masculina desde el hombre. Siempre ha sido como el estudio del hombre, en la medicina el estudio del cuerpo del hombre, en política son los hombres quienes han desarrollado las teorías y los protagonistas obviamente de cada proceso revolucionario o histórico. De alguna manera, acá en Genealogy, justamente lo que busca es la reivindicación y la recuperación del lugar de la mujer como, como no acumuladora de conocimiento, como es hoy en día la ciencia positivista, patriarcal, sino más bien como las productoras de la sociedad, quienes producen la vida en sí misma y el conocimiento. Vamos a partir por lo básico, Genealogy, ¿qué significa? Genealogy es la unión de dos conceptos, bien que es mujer y logy que es conocimiento o estudio. En este caso, Genealogy es el estudio de la mujer. Como en el fondo la ciencia, como mencioné recién, es una ciencia que se ha desarrollado en torno al conocimiento del hombre, Genealogy es volver a recuperar la historia y el lugar que le corresponde a la mujer, es estudiar la historia desde la mirada de la mujer. Bueno, una de las bases principales de Genealogy que plantean las compañeras para empezar este proceso de liberación es el concepto que ellas utilizan que se llama matar al macho. Cuando ellas ocupan este concepto, en realidad no se refiere al hombre en sí mismo, sino que las conductas patriarcales que han tenido los hombres toda la vida y que han traído como la desgracia al fin a la tierra, porque el hombre desde su patriarcado, lo dice patriarcado, no matriarcado, ha impuesto la explotación de la tierra, puso todo bajo sometimiento. Entonces las compañeras explican que una vez que el hombre domina a la mujer, luego así domina la naturaleza entera, y con ello todo, la ciencia, la historia, la política y todos los ámbitos que se puedan ver en la historia. Entonces las chiquillas hacen un replanteamiento y vuelven a los orígenes. Igual ellas están en un contexto de un pueblo indígena que tiene, no sé, millones de años. Las chiquillas tienen un planteamiento que viene de Orígenes de la Civilización, que se llama ese libro que hace Ocalán, donde él cuenta un poco como desde los orígenes de la civilización hasta la actualidad cómo el patriarcado ha como destruido de cierta forma la naturaleza. Genealogy también se quiere inmiscuir en muchas áreas. Las chiquillas quieren llegar al tema de la cultura, de la educación, de la salud, y todo esto como de una forma bien holística, es como complementaria, como que es un todo. Como dijo el Mauricio, se plantean desde un modo indígena, tienen mucho respeto a la naturaleza, a la mujer que da vida, y eso es como lo fundamental para poder empezar así como armar el tema del confederalismo democrático en este lugar donde las mujeres han sido totalmente oprimidas. Bueno, el Genealogy tiene como base teórica el anarcofeminismo, el ecofeminismo, en donde ellas han sido inspiradas obviamente desde el anarquismo por la Emma Goldman, desde el marxismo-leninismo por la Rosa Luxemburgo, otros como referentes kurdos también de la lucha de la liberación de la mujer que existen, como Sara, que fue Sakine Kansir, que fue una de las fundadoras del Partido de las Mujeres, del Partido de las Mujeres y del PKK. Y bueno, ella fue asesinada en París en el 2013 por agentes turcos junto a dos compañeras también que eran amigas de hecho desde toda la vida y que juntas iniciaron como esta vida en la liberación. El Genealogy tiene ocho ejes en los cuales se centran sus áreas de actuación, en donde pretenden como cambiar este paradigma de la ciencia. Entendemos que las ciencias sociales son como la base de la ciencia en sí misma, y estas ciencias, las ciencias sociales sí han sido desarrolladas desde miradas de hombre. Es por eso la necesidad de construir un nuevo paradigma de las ciencias, pero desde la mirada de la mujer. En estos ocho ejes que se contemplan como la forma de revertir esta pirámide de la ciencia, es la demografía, una de ellas, en donde justamente el patriarcado aquí tenía un gran protagonismo. Desde la época del Neolítico, como explicaba la compañera, donde comienza el origen de la civilización, desde ese periodo la mujer comienza ya a vivir la opresión del hombre. Desde el periodo Neolítico, cuando se comienzan a desarrollar, la mujer comienza a desarrollar mayores conocimientos como la agricultura, la tierra, comienzan a aparecer el excedente de los recursos naturales, es ahí cuando los hombres comienzan a tomar protagonismo y a acumular excedente en lugar de repartirlo en las comunidades de forma solidaria, que era como lo tenían acostumbrado a hacer las comunidades matriarcales. todo lo que sobraba o los excesos de alimentos o recursos eran destinados a aquellos que más lo necesitaban dentro de la comunidad. Cuando aparece el patriarcado, que ya rompe esta forma de organización social, el exceso empieza a ser acumulado. Y ahí es donde ya empieza a ocurrir el sistema como de acumulación y centralización de recursos en minorías de una comunidad. Entonces, cuando comienza el patriarcado ya a surgir, empieza también como esta adoración por la figura masculina, siendo la mujer totalmente despojada de la historia, sacada de la historia como quien había desarrollado este conocimiento, y desde el patriarcado se apropian de todos los conocimientos ancestrales, tanto de agricultura, de la medicina, de educación, de ecología y muchas otras ciencias que desarrollaron, la astronomía, muchos, todos esos conocimientos bases de las ciencias fueron desarrollados en la época de matriarcado, desde las mujeres. Por eso que siempre se les ha llamado la historia kurda como las poseedoras del conocimiento por naturaleza, por el mismo hecho de la crianza. Bueno, aquí en la demografía ocurre que en la aparición del patriarcado ellos concebían el nacimiento de cada ser humano como algo único y especial. Por eso que la ética y la estética son transversales en estos 8 ejes de actuación del Yin y el Yang, en donde cada ser humano tenía un propósito. Cuando aparece el patriarcado comienzan las familias a desear tener como un hombre, porque de alguna forma el hombre es como, según la creencia, es quien como permanece el linaje de una familia. Entonces, con este afán de protagonismo y de centralismo del macho ya en esta figura, la demografía comienza a ser alterada, porque las mujeres ya, en las familias empiezan a esperar un hombre. Entonces nació una mujer y insistían como en tener hijos hasta que apareciera un hombre, como que de ahí, de alguna forma, la demografía hasta el día de hoy es como tan desigual en torno a la cantidad de hombres y mujeres que existen. Y eso obviamente altera, porque la forma de construir ciudades va a demandar la demografía. Entonces esta sobrepoblación a la que nos encontramos hoy en día también tiene un origen desde el patriarcado y de esta búsqueda así como del valor que permanece al linaje. Otra línea de acción es la ecología. La ecología social, que es vivir en armonía con la naturaleza, no al saqueo ni la acumulación, sino como una forma autosustentable de las comunidades y también en armonía con la ecología, con la naturaleza. La economía como otra central, volviendo un poco a lo que ellas manifestaban, que era como la solidaridad y no la acumulación de recursos, que es lo que hoy en día el capitalismo, y que eso fue desarrollado también desde el patriarcado. Por eso que ellas también hablan que no va a ser posible destruir el capitalismo sin antes destruir al Estado y antes de eso al patriarcado, que es como la base donde nacen también todos los sistemas de dominación político y económico, lo cual hoy día estamos viviendo. El siguiente eje, política, ética y estética, que fue lo que mencionaba, en donde toda es la base de ellas, porque la estética es como la teoría, de alguna manera, filosófica de la ética, ¿no? O sea, en el fondo la actuación que uno lleva a cabo en la vida o sus prácticas sociales se basan en la ética y en la estética como principio fundamental. Esta ética y estética obviamente está atravesada por la liberación de la mujer, por la armonía con la naturaleza. La educación también acá pasa a ser súper importante. Acá, como mencionaban recién el compañero, ellos han desarrollado academias y universidades, no les gusta llamar universidades, sino como academias de estudio, en donde personas pueden como adquirir, no títulos, pero sí los conocimientos de medicina, de derecho, sin esta necesidad como de la escolarización a la cual estamos tan acostumbrados en Occidente, con el título, como esta mentalidad positivista de la ciencia, de tener como acreditado todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento hoy en día también es una forma de producción económica. Eso también es algo que con la educación ellas pretenden como radicar, y que la educación sea de como popular de alguna manera, en la cual todos y todas tengan las mismas posibilidades de estudiar medicina, astronomía, oficio, lo que sea. Bueno, política, ellas tienen el proyecto del confederalismo democrático, que ya lo explicó el compañero. Y en salud, que es el último, justamente aquí, son ejes integrados que están como relacionados unos con otros. Entonces la salud se relaciona con la economía, con la educación, con la ética, estética, con la historia, con la educación, con la ecología, etcétera, con la demografía. Entonces, de alguna forma, cada uno de estos ejes se relaciona con el otro, en el fondo, en pos de generar una nueva forma de organización y de sociedad sana, en términos como de vivir en armonía entre todas y todas las distintas etnias, religiones, entre las distintas seres vivos, organismos vivos, la naturaleza, los animales, sin esta mirada como de exterminio y saqueo, que es la que tiene hoy día el capitalismo y que nace desde el patriarcado, desde la época del neolítico, como ya lo explicaba. ¿No? Yo creo que está bien. Sí, está completo. Eso.